Señores, último bloque de La Lucha que nos parió, el programa de Hijos de la Plata del día de la fecha 15 de octubre. Y vamos a convocar, porque el 20 de octubre, el jueves próximo, se está cumpliendo un año del asesinato impune de Mariano Ferreira y de las gravísimas heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes en lo que había sido una movilización de apoyo al proceso de lucha que venían realizando en octubre del año pasado un sector de ferroviarios en contra de la línea hegemónica de la Unión Ferroviaria, el señor Pedraza y compañía, ¿no? Sí, incluso es importante recordar cómo fue ese momento. Los trabajadores tercerizados, entre ellos Mariano Ferreira, se habían manifestado cortando las vías, pero cuando vieron que el escenario era bastante adverso porque se habían acercado las patotas, y no estaban dispuestos a exponerse con sus cuerpos, con sus vidas, a eso, deciden retirarse. Cuando se están retirando, la policía se corre, le abre paso a las patotas de la Unión Ferroviaria y les tiran tiros por la espalda, digamos. Sí. Esa es la situación, para desmitificar un poco de que, bueno, también a qué se van a exponer, o la culpa es de los militantes, o lo que fuere. Esa es la situación, que bastante explicita cómo fue lo que sucedió y cuáles eran las intencionalidades políticas. Seguro, bueno, y desde febrero, marzo de este año hubo novedades en la cuestión de la causa penal que hay por el asesinato impune de Mariano Ferreira. La jueza Vilma López procesó a Pedraza, José Pedraza, el secretario general de la Unión Ferroviaria, y además hubo para febrero de este año también, por acusación del fiscal Fernando Fischer, la acusación de instigación, 6 ferroviarios más detenidos por el asesinato de Mariano, junto con él un barra brava, el barra brava Cristian Harry Favale, ¿no? Esto es lo que da también en cuenta, es la trama en la cual se maneja el sindicalismo burocrático en unión con las barras bravas de que gestionan los negocios del fútbol. Y bueno, todos están procesados en esta causa que tiene la jueza Vilma López. Y bueno, algunos detenidos más, el secretario administrativo del gremio de la Unión Ferroviaria, Juan Carlos Fernández, y un delegado también de la Unión Ferroviaria, Claudio Gustavo Alcorcel, son algunos de los imputados en la causa. Pero concretamente el 20 de octubre próximo, el jueves que viene, se está llamando a movilizar desde Congreso a Plaza de Mayo para exigir juicio, condena y prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano e hirió a Elsa y a otros compañeros. Juicio y castigo a los policías, responsables políticos y empresariales cómplices del crimen. Que los policías sean juzgados por lo que les cabe, partícipes necesarios de este homicidio, se está pidiendo. Juicio y castigo a los responsables de los crímenes contra todos los militantes populares asesinados desde entonces. Los casos de los compañeros COM, los del Parque Indoamericano, los de Jujuy, etcétera, etcétera. Basta de persecución a los trabajadores que se organizan en forma autónoma a la burocracia sindical. El caso del Pollo Sobrero, los ferroviarios procesados, compañeros de la línea 60 y todos los luchadores obreros populares. Basta de patotas sindicales, libertad a Oñate y Olivera. Fuera los agentes de Pedraza y los privatizadores del ferrocarril. Entre otras cosas son las que se van a estar reclamando este jueves. Entonces se va a estar marchando a la tarde de Congreso a Plaza de Mayo, recordando también la figura de Mariano Ferreira, muerto hace casi ya un año por la violencia de las patotas sindicales, apoyadas por este gobierno y sostenidas durante tanto tiempo por los distintos gobiernos del 83 a la fecha.